últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, decimonovena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta gran mancha de humedad. ¡Qué tremendo! Esto ya está como esto los huecos. Sí, crece de manera excesiva, lo que nos garantiza agua por muchísimo tiempo. Sí, hay que acabar con ella. Sí, hay que acabar con ella y transformarla. No es bueno en el espacio una mancha de humedad. No, aunque sea transformada en agua potable. Sí que sí. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto rápidamente y comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Sí que sí, capitán! Sí, haciendo gestos, adustos. Sí, ¿qué pasa con Que verdaderamente lo peor que le podía pasar a este programa de radio era que se encuentren México y Argentina en octavos de final. Se enfrentarán en una batalla épica, sí, sin precedentes, sí, para el fútbol mundial, donde pero ganará. No se peleen entre todos. Claro. ¿Y qué va a ganar? Vamos a ganar nosotros, puenteando absolutamente todos los mensajes de ambos lados, sí, que llegarán, sí, para decir: carajo. Ah, güey, ya tenemos a la madre. O que lleguen diciendo: ah, ya, eso vuelo más grande que hay. Y ese tipo de cuestiones que ya hemos descartado directamente, sí, en este programa de radio. Levantamos las banderas de la paz, sí, en nombre de una modelo. De Kate Moss. Póngale. Perfecto. Sí que sí. Está pedote Leomar Tecolote de Boer por el empate logrado por Holanda frente a Argentina. Cualquiera que gane. Qué tristísimo. Patética imagen. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. ¡Chéquese! Ella simboliza la unión entre los países. Sí. Un pecho argentino, un pecho mexicano. Y no, iba a decir la panocha universal, pero iba a quedar como muy promiscuo. Está bien. La idea. No, por eso. Body painting. Sí, igualmente. Chido, la Muda no sabe un cuerno de fútbol, le vale madre, sí, toda la mamada. Pero cuando Bravo lanzó el penalti a la loma del ojete, puso cara como diciendo: ¡Ay, Bravo por ti! Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, no haré ningún comentario al respecto, no te arreches, quédate tranquilo. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, es Michael. Sí, que sé, sin comentarios. Sin comentarios, efectivamente, porque sí, él y sin chava por Togo, y Togo ha quedado fuera del campeonato del mundo. Lo lamentamos muchísimo. Lo lamentamos muchísimo, Mico, así son las cuestiones. Rodeando la ciudad por el camino periférico, abrazamos los carteles de neón y la hipnótica brisa del murmullo de la multitud llega a nuestros oídos, cruzando el tiempo a velocidad de la luz, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Nos ha llegado un mensaje desde un celular. Firmado por La Hueritas, La Hueritas en latín, la verdad. Y dice: changos, bitácora es el diario que llevan las naves, no la pieza. La pieza. ¿Cómo que no? No, la pieza es el camarote. Beso y se retira. Es una camarote. Una erudita o un erutito, hijo, erutito. Sí, camarote es una feo. Changos, yo sospecho que yo. Sí, yo le pongo. ¿Cómo que no es un bitácora? No, bitácora. Ahora es el diario que lleva capitán, el capitán. Están con su diario. Le han revisado su diario, donde tiene no dibujos muestres, pornográficos, dibujos obscenos y flechas que van para un lado y para el otro. ¿Quién dijo bitácora? ¿Quién dijo bitácora? Es lo que nos preguntamos todos. Vamos a buscar un culpable aquí y lo colgaremos de los pulgares. A partir de hoy se llamará Cabina. Esto quedaremos. ¿Cómo que cambia de nombre? ¿Cambia de nombre? Así automáticamente. Cabina, porque en realidad bitácora lo que quisimos decir es que la gente que se suscriba podía tener una bitácora, es decir, un seguimiento, una hoja de ruta diaria de lo que va. Se malinterpretó. ¿Cómo que mintiendo? Está faltando, la verdad. El profesor Mon Reynolds con nosotros. bitácora es el hábitat. Ajá, sí. Decora. Cora, el hábitat de Cora. Una señora mayor. Ajá, anciana. Que construyó la María Tijuana. No sabía que... Ah, eso lo primero que hizo fue el hábitat donde vivió muchos años muy feliz. Váyase, el profesor Monroy, no, retírese, por favor. No tenemos tiempo para todas las mamadas. Señor Lagarto, venga, por favor, ¿dónde estaba, cabrón? En mi cabina, güey. La veré del DF mexicano. Ahora veré. Dice, lo que estaría bien es que ya se me acabe la mala suerte. Les cuento, hace un mes se casó una amiga mía. Ah, sí. Fui a la boda. Sí. Y todo sensacional. ¿Y qué pasa? ¿Qué mierda es esto? Hasta que la comida y el chupe provocaron en mí una diarrea terrible, una infección. ¿En una boda? Sí. No, no, no, perdón, no, una diarrea. No se puede cagar en no, la boda. Es que queda antiestético. Perdón, a ver, no dijo sí. diarrea ello. Ella dice, me provocaron que me diera una bien. Terrible infección estomacal. Estamos más está o menos bien, por ahí, sí, pero sí, suena sí. más femenino. Ah, sí, todo el domingo fue una mezcla de cruda y vomititos, dice, constantes. Pequeños vomititos. Pequeños, como vomititos. Vomititos morse. Sí. Dice, bueno, así que nada, luego fue cediendo el dolor y chocó el auto en el que viajaba, provocando que usara durante 15 días un collarín rígido, el cual me da calor, me da comezón. Esto es porque fueron vomititos cortitos, sí. fue un buen vómito. Se te ensancha el cuello y no hay y quien no lo parta, nada, ¿eh? Sí. No, sí, en el DF mexicano hace calor y estar con un cuello ortopédico el sí. día de hoy es como que, ay, madres. Dice, me daba pena, me daba de todo, bueno, excepto la posibilidad de estar con mi novio, lógicamente por el cuello ortopédico. Claro, sí. Porque el novio no se podía resistir a lo que le decía el novio. Hoy quiero, mámamela. Claro. Y era toda rígida. No, no, no. Y no podía hacer así con la cabeza para esquivarla. Decía, no, no, grita, grita, grita un gol de México, cabrona. No, ¡oh! Y bueno, no podía resistir. Y entonces, no, sí, ella sí. prefirió dejar de verse con su novio. Sí, sí, sí, decir, es lo mejor. En su caso, sí. Al no poder oponer resistencia yo por mi cuello claro. ortopédico, decía, bueno, ahora ve aquí y limpia las mías que han quedado en el mantel. Pero no, no, cabrón. No soy una aspiradora, hijo de tu pinche madre. Y bueno, la tuvo a maltraer el pero novio. Qué vida tan triste. Muy triste la, sí. la vida en estos últimos tiempos de la Bere. Dice, bueno, luego de esto me da gripa. 2 días en cama, con pero cuello ortopédico, con la infección estomacal. Me dieron 8 inyecciones cada 12 horas. Bye. 8 inyecciones cada 12 horas. Es decir, ella iba contando. Le agarró fuerte la gripa. 12 horas y el culo le queda como mandril. Sí. Todas, de las 8 inyecciones, todas al mismo tiempo. Dice, cientos de pastillas. Y no se podía resistir a las pastillas. Claro, sí, sí. Era, abre la boca. ¡No, cabrón! Y ahí van las pastas. Dice, y justo ayer me caigo por las escaleras. No. Sí, sí, sí. Y ahora tengo... ¡Clarita! ¡Clarita, ¿dónde vas con tu cuello ortopédico? Y ahora tengo el trasero entre morado y verde, dado el golpe. Estás muy fea. Sí, la verdad. No te presentes un concurso de belleza hasta que no superes. Esto es percance. Esto se supera, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo vas a superar. ¿Cuántos meses más? Sí, así como vino, todo se irá junto. Sí, sí, sí, sí. La cuestión es que ahora no tiene un sitio donde no le duela donde dar las inyecciones, las 8 inyecciones verdad, cada 12 horas. Sí, sí. Bueno, pero agradecida al niño le falta esta la gente positiva. La gripe, ¿ya es pasó? No. Dice, pero agradecí al niño elefante que no me haya roto una pierna. O los dientes, quizá. Los dientes eran mucho no, peor. No. Hay que ver la parte positiva siempre a estas cosas. Sí, las costillas. Las costillas, imagínate. Te pusieron una costilla, por favor. Eso imagínate sí. que cae sobre una cama de clavos. Imagínate que la han dejado ahí en la escalera. Y justo se enciende la motosierra y te corta los bracitos. ¡Póngale! Que tú mucho peor. Convives con un faquir desordenado que deja la cama de clavos debajo de la escalera. Sí, por eso es bueno convivir con un faquir. No, por supuesto que no. Ni con un asesino serial. Sí, ni con un abogado. Ni con un piromaníaco, póngale. Ni con un contador. Ni con un obsesivo paranoico. Menos con un ingeniero. Ni con un psicótico psicópata demente. Sí, y menos con tu familia. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡Órale, cabrones! ¡Cómo vienen de calientes! Debe ser las primaveras veraniles en el hemisferio norte. Lagarto, lamento mucho decir esto, pero hay demasiados niños dando vueltas por aquí. Y todos los mensajes prácticamente contienen cosas que los niños no pueden escuchar. Así que saquen las orejas. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Llega Otto y dice, la semana pasada... Sí, Otto. Dice, encontré a mi amiga muy especial que había mucho, hacía mucho tiempo que no veía, ya que ella era mi confidente. Los dos sufríamos mal de amores, ya que nuestras respectivas parejas eran una verdadera calamidad. Y nosotros nos contábamos todas nuestras pendejadas y el esfuerzo que hacíamos para no fracasar en el amor. Y juramos consolarlos juntos cuando alguien saliera herido. Muy bien. Es una cuatrilogía bastante especial. Sí. Ah, vengo herida porque mi novio no sé qué. Ay, va, bueno, yo te consuelo. Y así se consolaban. Y matamos el oso a puñaladas casi todas las semanas. Pues teníamos más actividad. Veníamos mal. Sí, sí. Teníamos más actividad entre nosotros que nuestras propias parejas. Claro. Es decir, las verdaderas parejas legalizadas eran las alternativas y justificaciones para que ellos. Para ir al supermercado. Claro, póngale. Sé que sí. Vamos a ver vidrieras por la calle principal. Bueno, voy con mi pareja. Pero para matar al oso a puñaladas se buscaban entre ellos. Pasó el tiempo y ya. Me casé y mi amiga quedó a la deriva. Y la última, se complicaron las cosas. Claro, lógicamente porque ya había casamiento. La última vez que nos vimos fue cuando la acompañé al mercado de Sonora para hacerle un trabajo de magia negra a su güey. Tiene complicada. Sí, dice, nos atendió una anciana. Estamos en la sala de atención de magia, justamente para de la anciana para con la mujer, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué le quería hacer? Una maldad. O que esas cosas, o alichos y todo tipo de cosas que las ancianas de Sonora manejan tan bien. Al entrar al local tenía mamada y media de amuletos, murciélagos, figuras de la Santa Muerte, etcétera, etcétera. En el fondo, un pequeño catre encendió una veladora negra y le pidió a ella que repitiera una extraña oración. Después le pidió a mi amiga que le entregara alguna prenda o una foto de él. Ella le dio una camisa de su güey y la anciana hizo un pequeño muñeco con la camisa y con la foto de las dos, amarrada con un listón rojo. La foto de la dama y del caballero. Posteriormente sacó tres velas de colores y ella, repitiendo el nombre de Enrique, Enrique, Enrique, y abrazando el pinche muñeco de la tele, que era la forma que había tomado más o menos la camisa del güey. Toda desnuda sobre el catre estaba ella, abrazando esa camisa que tenía forma de muñeco, las dos fotos atadas a un listón y las velas de colores. En ese momento, la anciana se acercó al catre y empezó a penetrar con las velas la vagina de la dama en cuestión. ¿Entiende, no? Ella concentrada diciendo Enrique, Enrique, abrazando esta especie de muñeco y penetrándola con una vela. Bueno, esto fue hasta que mi amiga dice, entró en éxtasis total. Claro, sí. Dice la compañera. Enrique. Tomó forma de vela, Enrique, en ese momento, en cuestiones espirituales. La acompañé hasta su casa y en el camino me contaba que ella sintió como si su güey la penetrara. El hombre pinga de vela, que es muy conocido en la zona de Sonora. Dice, yo le dije, bueno, la panocha no tiene ojos, cabronas. Claro. No es un buen comentario, lagarto. Usted dice, claro, pero no es un buen comentario. Pero es que verdad, no tiene ojos. Pero es como decir, a ti cualquier cosa. Cosa que te metan en el, si te concentras, es lo mismo. Es lo mismo un Enrique que una vela. Dice, bueno, puede haber sido yo o el pinche Pepino o quien sea. Dice, tú lo hubieras disfrutado igual. ¿Continuó la amistad luego de esto? Qué mal, Hubiera ofendido. Yo hubiera salido del carro diciendo, ¡ah, cabrón, la próxima me busco a otro que me acompañe! Por última, ella se salió con la suya, aunque no se casó todavía, trae jalando un hijo de él. Quedó embarazada de la vela. Quedó embarazada de la vela, cabrón. Pero qué fantástico. Tendrá un hijo vela al cual le rogamos que no lo acerque al fuego. Sí, pues se le derrite, Y que nos vaya comentando cómo está sufriendo el calor de Sonora en estos momentos, porque pueda que el niño complicado, le salga a jugar a la calle y le vuelva derretido. Sí, que sí. O que tenga previsto un molde del niño. Para poder reconstruirlo. Claro, se reconstruye luego de del derretimiento de la criatura. Bueno, cabrones, me despido. Ya que se me antojó, no una vela en este caso, sino de lo otro. Dice, muchas gracias. Adiós. Líder Fugurt en Suiza. Hola, Lee. Dice, estaría bien que la empresa de telefonía a la cual me cambié no me haya cortado la internet y por más de 10 días. Ahora les tengo que escuchar. Se la cortaron de vuelta. Se la cortaron y tiene que ir a otro cantón. Pero por Dios. Caminando cual Heidi, rodeada de cabritos, encontrándose hasta quizás con Pedro entre Alpes para ir hasta la casa del suegro que queda en otro cantón. Todo esto me revienta porque ahora me toca buscar trabajo por esta compu de mierda que nada, bueno, sea nueva que lleva, llegó un virus y me he quedado sin internet, con un virus en la máquina, es un desastre, no puedo bajar nada, qué joda, dice, y por lo peor es que busco trabajo de Fliburg. No ¿qué sé, es Fliburg? En cosas de Suiza. En Suiza, en Suiza hay mucha salida laboral de suena a alimento. Sí, como un queso suizo. Sí. Está buscando. Dice, y lo tengo que hacer con mi cuñado que se despierta a las 3 de la tarde. Y así qué mierda voy a encontrar. ¿El Fliburger? ¿Lo hace con el cuñado? No entiendo. El cuñado le espía los currículums que ella llena. No entiendo qué tiene que hacer con algo el cuñado. Algo hace con el cuñado, pero no lo digamos muy fuerte. Yo no sabía que había suizos que se despertaban a las 3 de la tarde. Pensé que los suizos no, ninguno echaba la hueva. No se despertaban. Sin dormían plácidamente con el reloj cucú en la cabecera de la cama. Pero sin embargo se despiertan a las 3 de la tarde algunos, por lo menos este cuñado. Dice, todo eso se hace por la mañana y más en Suiza que todo tiene que ser puntual. Bueno, el güey este es puntual. No se levanta ni 3 menos cuarto ni 3 y media. A las 3 en punto de la tarde el güey amanece, ¿no? Dice, bueno, con razón, este flojo se la pasa, nada, de mierda todo el año. Bueno, si fuera, aunque sea, se levantara a las 4 de la mañana, pues ni modo, tendré que buscar sola. Como siempre, que después sí. No me cumple si la compu de mierda se caga, está bichosa. Bueno, al carajo, besos de una boliviana perdida y aburrida en Suiza. Lógicamente aburrida porque yendo de cantón en cantón. Yendo de cantón en cantón en cantón en cantón y cruzando los Alpes nada más para buscar chamba de Fliburg. Fliburg. David Diablo Marmelos de Feather Town, Isla de Madeira, Portugal. Hola, David. Hola, meus amigos de María Tijuana desde Feather Town. Vos saludas, David Diablo Marmelo. Hola, querido señor Pirata Lagarto. Hoy me vengo a sumar a la queja del pinche reggaetón. Porque si ustedes pensaban que el reggaetón solo pegaba en esos lados latinos, en están Portugal también. Profundamente equivocados. Porque infelizmente. Bueno, en España seguro, porque España absorbe todo eso. Absorbe el reggaetón. Es igualmente, una esponja. Pero los españoles son de ponerle nombre diferente a las cosas. Sí. Porque ellos. Reggaetation. Reggaetation, ¿no? Póngale que el hip hop en España tiene como un sabor diferente. Sí. Y el reggaetón seguramente tenga un sabor diferente mezclado con algunas tonadas andaluzas. Dice. Aquí pega tal cual, dice, de esta forma en que llegan las novelas y las pasan traducidas. Entonces, bueno, todo lo latino también pega. Yo no aguanto más con esta mierda, dice. Porque en vez de andar poniendo esta mamada por todos lados, no pone una buena rola de un buen menor. Es un buen rock and roll, todos menos los Rolling Stones, porque son muy fresas, dice. Es que es tan difícil hacer eso. Bueno, es que basta de la pinche gasolina. Va a acabar con mi cabeza. Capitán, que viva el metal. Se despide desde Pedro Town, David Diablo Garmel. ¿Verdad? Vamos a hablar justamente a la gente que realiza telenovelas latinoamericanas para que la canción principal sea, por ejemplo, Back in Black de AC/DC. Sé que sé. No estaría bien. Mal. No estaría nada mal. Hiper Mario desde la inconmensurable e inhóspita ciudad de Margarita, Santa Fe, República Argentina. Hola, Hiper Mario. De la escuela me tienen las pelotas al piso. Ah. Una escuela muy particular donde el alumnado lo jode, arrastra los testículos a lo largo de todo el salón. Dice, ¿por qué la agresión hacia tan noble institución? Se preguntarán ustedes. Bueno, la respuesta es sí. Simple. Es inhumano, infrahumano, tomar 3 evaluaciones en un mismo día. El pasado jueves tuvimos examen de matemáticas, biología y geografía. Ah, sí, no se puede. 3 materias totalmente distintas. Sí. Imagínense, se me mezcló todo en la pregunta de la prueba de matemáticas. Puse que Yugoslavia estaba dividida. Es un desastre. Claro, y luego aplicas la matemática. Está dividida, dividido 5, lo que nos da un número periódico de naciones dentro de lo que es la ex Yugoslavia. No, sí, puede, no su bandera puede. Representada absolutamente por 3,1416, que es por pi por radio al cuadrado. Póngale. Con todos estos conocimientos y este bagaje cultural, enfrentó los exámenes y le fue como la mierda. Bueno, en síntesis, dice, puse que las proteínas son los hidratos de carbono y en la prueba de biología fue lo peor. La pregunta decía, nombre, las organelas de una célula procariota o eucariota vegetal y la respuesta puse Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Córdoba, Tucumán, etcétera. Un desastre. Lo único que me daría punto sería, eso cerraría todo, dice, es que intercambien los exámenes. Es claro, intercambio de exámenes. ¿Sí? Tú deberías ir y decirle, no, la respuesta 5 es de matemáticas. La 8 de matemáticas es de geografía. Y la 9 de biología es la bandera de Bulgaria. Usted tiene un 10, amigo. Ah, gracias. Lo felicito, sí, me había realmente confundido un poco, pero yo había estudiado. Se ve que sí. Julieta dice, hola, boludos. Pero Julieta, por favor, una dama con esa boca dice, te quiero. Bueno, les escucho todas las noches, o sea, estamos en familia. Les comento que quiero dedicarle un chingo a su madre al boludo de España que habló mal de los pingüinos, porque yo vivo en la Patagonia, Argentina, y más cerca de los pingüinos de los que el muy chingado se cree. Chicos, los amo, gracias por acompañar mi día. Esto es muy argentino también. Sí. De escuchar entre el murmullo algo que parece afectarle directamente. ¿Qué dijeron de más? ¡Vamos, bla, bla, bla! Los pingüinos son buenos. Sí, los pingüinos son buenos y no le hacen mal a nadie. Yo desconfiaría de algunos pingüinos. Sí, en realidad este español que tú supones, creo que es un argentino emigrado a España. Ah, sí que sí. Y que en realidad hablaba de los pingüinos con el tono de pingüinos en el gobierno argentino. Es decir, los pingüinos que en estos momentos patagónicos que gobiernan la Argentina. Bueno, pero si es del sur, quizás sea de la familia. Por supuesto, Julieta Kirchner acaba de... Por favor, recuerda que estamos aquí, nosotros podemos dejar de hablar mal de tu presidente. Sí, tranquilamente. Sí. Pero por otro lado, si eres de la Patagonia, a lo mejor te sabes cosas del presidente que no muchos saben. Ah, también las puedes enviar. Sí. Androide 17 desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Androide. Residiendo en Montreal, dice, todavía está en Montreal. Dice, bueno, estimada tripulación, he vuelto después de un tiempo para quejarme de nuevo, y es que Alucard tiene razón. La interpretación que dieron de aquel día malo que tuvo es exactamente lo que sucede en la vida real, a diario, para cualquiera o para quien no guste esa mierda que varios llaman género musical. Prendes la radio reggaetón, prendes la tele reggaetón, sales a la calle reggaetón, vas a la tienda reggaetón, vas a un supermercado y a la despensa reggaetón, vas a un baño público reggaetón, te haces una chaqueta reggaetón, al grano. Bueno, estoy cansado, duermes y sueñas con el reggaetón, y el ciclo se repite al día siguiente, así que sí, Alucard tuvo un mal día como ese. Hay gente que jamás tiene buenos días. Hasta en el café, para despertar, te sabe a reggaetón. Así es que, por amor de este hermoso planeta al que quiero con toda mi alma, un chingo a su madre para todos los reggaetoneros. Ah, porque el reggaetón contamina la tierra. Es peor que el smog. Un saludo para todos en la nave Androide 17. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Tarija, Bolivia, llega el Chupac. Hola, Chupac. Hola, desintegrados. La buena nueva del día es que conocí a Eminem Fam, un buen tipo, buena onda. Al parecer es un desintegrado que no ha podido comunicarse muy frecuentemente. Es antiguo oyente, pero no tanto como yo, ¿eh? Dice, en este momento estamos planificando realizar unos trueques musicales muy chidos. Bien, voy al grano, porque no vengo a eso. Sí. Quiero que, por favor, venga la licenciada Mónica Galindo de Café y me ayude, dice Chupac. Ayúdeme, por favor, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Dónde viene, licenciada? Viene arreglándose el ropaje. Estaba aquí. ¿Qué importa? Está bien. Dice, yo tengo que contar todo lo que hago. ¿Usted cuenta todo lo que hace? No, por supuesto que no, licenciada. Hay reservas que uno debe mantener. Me parece muy bien, pero... me estaba masturbando. Aquí el Chupac necesita su ayuda. Dice, por favor, nuevamente caí en la tentación, licenciada. Le puse los cuernos a mi novia una vez más. Ya, y lo peor es que no me arrepiento. Lo malo es que me estoy acostumbrado a cometer mis fechorías nocturnas con una y con otra. Pero sobre todo con Maritza, una de mis exnovias, que en realidad solo llegó a ser ex joda. En fin, voy de cogida a cogida, de joda en joda y de puta madre. Pero así no soy yo, me desconozco. Licenciada, ayúdame, por favor. Apréndete a conocerte, querido, porque así eres tú. No, eres un degenerado. Licenciada, por te favor. Te calientas con cualquier cosa. Cualquier Maritza, no es cualquier cosa. No, Maritza está muy buena. A mí me calientan las Maritzas también. Ya tiene nombre como de cachondo, ¿no? Maritza, todas las Maritzas son cachondas y están bien buenas. Pero, querido, así eres tú. Eres un caliente, un asqueroso, y la pinga maneja tu cerebro. Lo está enfrentando una cruda realidad. Sí, lo que debe hacer Chupac. En los momentos en que tú quieres irte a andar de cogelón por ahí, es decirle... ¿A la novia? A tu novia estable. Ah, sí, actual. Le debes decir, querida, enseguida vuelvo, me voy a intercambiar fluidos con otras mujeres, porque tú no me seduces ahora en este momento. Licenciada. A ver, ¿qué respuesta tiene ella? Quizás ella dice, bueno, vete, yo también. Pero si le entra madrazos, quiero decir... Ay, bueno. Ah. Es su responsabilidad. Tiene que aceptar. ¿Cómo tiene que aceptar su asquerosidad, su inmundicia. Chupac, te ha puesto frente al espejo. Lamentamos Chupac, decirte... recuérdate que yo también estoy disponible, ¿no? Licenciada, no se puede enganchar en todas, bueno, tampoco. Si la pasa bien. Chupac la está pasando bien. Por algo todas quieren estar con Chupac. No, debe tener tremendo. No, ¿cómo salgo de esta crisis? Dice, ¿cómo dejo no, esta calentura? No, puede salir, no puede salir. Me quema por dentro, auxilio. Bueno, irrecuperable, Chupac, lo lamentamos. Gracias, licenciada, por su presencia. No, por favor. Deje de tocarse la entrepierna. Sí. Por último, disfruten, queridos, disfruten de las panochas libertinas y de los cabezas de huevo como Chupac que piensan de luego de hacer las cosas. Hay que disfrutar de esta gente que luego se mete en problemas, pero una lo pasó bien. Uno lo pasó bien. Sí, eso es importante. Sí, sí. Los demás, que se jodan. Gracias, licenciada. Ahí se retira la licenciada Lagarto, venga, porque aquí tenemos más desmadres todavía y aquí llegamos a Arequipa, Perú, para saludar a Neo. Ah, hola, Neo. Dice, me encuentro al borde de la prostitución, no saben lo que me pasó. Sí, seré breve. En realidad no puedo ser breve, ya lo saben. Lo que pasa es que el sábado 10 de este mes estaba tranquilo con un compañero de trabajo diseñando un sistema PHP para control de cuyes. Oh, son sistemas donde los cuyes. Sí, los cuyes son controlados a través de un pequeño laberinto donde generan energía y en esas cosas anda Neo. Por eso la producción de Arequipa crece día a día. Dice, recibo una llamada a las 8 p.m. de una chica con la que no me veía hace más o menos un mes. La había conocido en una fiesta, habíamos hablado 3 o 4 veces. En fin, arreglamos para salir a la noche. Mi amigo, mi pata, yo y justamente ella que iba a ir con una amiga. Esa noche íbamos a salir, entonces, qué mejor compañía que esta flaca con su amiga. Así que quedamos en encontrarnos a las 9:30 en una avenida. De allí veríamos qué hacíamos. Bueno, cuestión que cuando fuimos a esperar donde quedamos, nosotros contamos el dinero. Mi amigo me dice, yo no tengo lana. Yo le dije, bueno, yo tengo algo como para subsistir en esta noche. Pero no llegaron 2 flacas, llegaron 4 flacas. ¿4? Sí, y el presupuesto se comenzaba a elongar de alguna manera. Bueno, no había problema porque 2 tricas eran suficientes para los 6. Tricas es un trago bastante conocido ahí en Arequipa y en el Perú, ¿no? Así que con ese dinero que tenía me alcanzaba. Fuimos a un bar llamado Hugo a tomar, terminamos la primera trica, las chicas querían ir a bailar, así que tuvimos que ir a una discoteca que quedaba enfrente, y como mi pata, amigo, no tenía plata, yo tuve que pagar su entrada. Bueno, cuestión que por suerte algunas de las chicas entraron gratis, así que no fue tanto el gasto, pero una vez en la discoteca tuve que comprar otra trica, ya que queríamos beber más, y la trica en la discoteca estaba el doble de lo de Hugo, es decir, 24 soles en lo de Hugo y 48 soles, el doble. Yo, sin mucho dinero, comenzaba justamente a mermar todo esto, así que salí de la discoteca, me dirigí al cajero automático que estaba por ahí y saqué más dinero. El resto de la noche la pasé pedísimo. Solo recuerdo que salimos de la discoteca como a las 4 a.m. y nos encontramos con una amiga de la flaca que a esa altura de la noche supuestamente éramos enamorados. Ella estaba con su enamorado y tenía carro, así que nos fuimos de la discoteca, nos metimos en su carro y fuimos a comprar más trago y seguimos tomando en su carro. Por supuesto que pagué yo. De allí no recuerdo nada más. Solo me desperté al día siguiente bien acostado en mi cama. El lunes fui a pedir mi estado de cuenta al banco y ¡mierda! No tenía ni un puto sol. Ahora estoy sin flaca, porque con esa flaca no somos nada, sin dinero y con un remordimiento de conciencia único. Si tienen correos de flacas que vivan en Arequipa, Perú, vayan juntándolos, porque como van las cosas, muy pronto tendré que prostituirme para conseguir lana. Bueno, cuida, aquí hay un error. Te han utilizado. Sí, pero hay un error, Neo. Porque si tú te prostituyes, o sea, prostituirse no es pagarle a todo el mundo todo. No. Es la inversa de claro, toda esta cuestión. Deberías pagarte a ti. ¿Por qué las escuelas? Esto es falla de educación sexual en las escuelas. Sí. Las prostitutas son las que le pagan todo a todo el mundo. Claro, no está bien explicado. Ese es el monce. Utilizando términos peruanos. Neo, vas a tener que replantearte tu relación con las mujeres y con las invitaciones. Le han sacado un chingo de lana. Hay parte del mensaje que no hemos leído donde le ha comprado chocolates a una exnovia que pasaba por ahí. Festejó. Con todo Arequipa. Le pagó la noche a todo Arequipa. Arequipa ya dice, oye, hacemos algo hoy. Es que pero no que sé no si... sale Nío. Claro, si no, no, si no sale Nío, no. Mejor me quedo en casa y me ahorro dinero. No, nada. ¿Qué tranza, güey? El del espacio soy Sperman desde Oaxaca, México. Ah, hola, Sperman. Solo para decirles que no mamen, esto de los maestros es una gran chingadera. La neta, sí, usaron la fuerza bruta para sacarlos. Pero bueno, por su parte, está bien lo que decían respecto a esto. Pero estos cabrones, años tras años, hacen lo mismo. Y a los que jóvenes a todo el pueblo, la primera por las clases y la segunda porque tapan el centro y todo el tráfico es una verdadera mierda. Voy. Bueno, en este caso, Sperman está del lado de la opinión opinión de Tomcat, ¿eh? Póngale, mientras teníamos toda una serie de opiniones muy diferenciadas, donde decía fue una verdadera masacre lo que hicieron con los maestros. Nos han llegado unas fotografías y realmente desde las fotografías podemos decir que fue totalmente excesivo lo que hicieron con los maestros de Oaxaca, las autoridades haciendo volar helicópteros de guerra, intimidándolos y en algunos casos dándole pero unos madrazos terribles. Parece un campo de batalla eso en realidad. Una pero protesta. Si las cosas estuvieran bien, no haría falta ninguna de las dos cosas. No, en realidad no. Claro. No, no. El hombre de bote es el quien mandó las fotografías y le agradecemos. Dice, bueno, mejor vámonos a chupar. Yo invito al fin ya con este pedo de los maestros. Y envía una foto donde nos ofrece la cerveza que está, se habrá degustado el solo porque no la podemos... Un abrazo, cabrón, para esperma y para toda la bola de cabrones ahí en Oaxaca. Al-Sham Agua, dice desde Barcelona. Hola, Al-Sham Agua. Desde Barcelona, Venezuela. Hablando de huecos, dice, aquí en Venezuela tenemos cráteres en las calles tan grandes. En Venezuela también. En Venezuela también. Pero, dice, ya nos fuimos de Costa Rica y en Venezuela también encontramos huecos. Dice, hay autos que se caen y se pierden en una dimensión paralela donde Chávez Frías fue asesinado en el golpe y el presidente es Ricardo Montaner. Ah, qué feo. Sé que sí. Bueno, la realidad es que aquí hay huecos muy grandes, pero lo peor de todo es que hace meses Chávez regaló miles de toneladas de asfalto a Bolivia. Ok, ellos también la necesitan, pero puta madre, nosotros producimos mucho asfalto y las calles están hechas una cagada. Saludos desde la ciudad musicalizada, Barcelona, Venezuela. Y yo te diré lo que te diría a Chávez en este caso, que será algo así como... Sepan los representantes del imperio que para poder tener huecos, primero hay que tener asfalto. Y se dio una gran bata. Por lo tanto, Al-Sham, no te quejes, y menos de Chávez en Venezuela. Yo estoy de acuerdo con usted, Lagarto. ¿Eso no está bien? Sé que sí, claro que no está bien. Sepa que estoy de acuerdo. Gracias. Sépalo, Lagarto. No se sabe quién habla y no se sabe respecto a qué está de acuerdo. No importa, pero bueno, gracias por estar conmigo. Es bueno que alguien anónimo lo apoye a uno sin saber qué es lo que... Claro que sí, cabrón. Muy bien, ¿no? Ahora me siento mucho mejor. Perfectamente. ¿Cómo andan? Soy Burnout desde Argentina. Hola, Burnout. Les cuento que hace tiempo yo me gané algo. Ah, qué chido. Sí, pero me timó mi propia madre. Una madre que me adora. Pero qué mal. Ya no hay reglas ni códigos en el mundo. Pero señora mamá. Dice, sí, así es. Dice, resulta que para una fiesta patria, no recuerdo cuál, mientras iba a la primaria, en la escuela organizaron una de esas rifas pedorras que organiza la cooperadora. Sí. Dice, compren el número y se ganan un pastel, por ejemplo, ¿no? Bueno, y sorteaban justamente una torta. Dice, una torta en Argentina tiene es dulce, un pastel, ¿no? Un pastel. Sí. Dice, bueno, lo gané yo. Adivinen quién lo hizo. Mi vieja había hecho el pastel. Claro, las madres colaboran con la cooperadora para que la cooperadora genere el sorteo. Y te ganaste justo el pastel que hizo tu madre. Justo el pastel de su madre. Pero qué mierda. Dice, por supuesto que la torta se hacía después del sorteo. Eso no lo vi nunca. Generalmente lo que se sortea uno lo puede ver. ¿Qué es eso de que me gané una torta y ahí la vieja batiendo? ¿Tu madre no te la hizo? No, batiendo los huevos y haciendo todo. Espera, ¿de qué la quiere? De chocolate. Ah, espere que le rayo aquí un chocolatito. Bueno, cuestión que lo malo es que la única que festejó ahí fue la madre. Sí, la madre que festejó. Dijo, bingo, se la ganó mi hijo. Bingo, además no se la tengo que hacer. Además no sé hacer pasteles, dijo la madre. Menos mal porque me había metido en un problema. Aprovechó la oportunidad para extorsionarme, por lo que tuve que comer una sucesión de verduras, sopas y cochinadas hasta luego de 10 días pasado el sorteo. Saludos, pero dice. Pero qué mala madre. Burnout, además, encima le dio esas cosas que no le gustaban a él. Sí, ¿no? Pero qué mala madre. O sea que ganaste, pero terminaste perdiendo, Burnout, ¿eh? ¿Y qué te lo vas a hacer? ¡Ah, qué barbaridad! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la Marea Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Perina Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chau, chau. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Pablo Ramírez llega desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Pablo. ¿Qué tal, navegantes desintegrados de la María Tijuana? Quiero, en la medida de lo posible, proponerles un tema de discusión. Proponga, a ver. Si no es que ya ha sido discutido antes, el tema en cuestión sería el día más difícil de la semana. Para mí la experiencia es el día lunes, dice. En mi opinión, San Lunes, con tono de pesadez. San Lunes. Sí, el debate no da para demasiado, Pablo Ramírez, porque habrá millones de coincidencias. Estarán los que dirán, yo trabajo horario rotativo, así que me es lo mismo. Me es lo mismo cualquier día. Cualquier día, y estarán los que dirán... Para mí el peor es el miércoles. Claro, para mí todos los días son una mierda, ¿verdad? También, sí. Dice, por alguna razón, ese día en especial de la semana, me siento más cansado, sin ánimos, con ganas de no haberme levantado de la cama, más que cualquier otro día de la semana. Y platicando con varias personas, creo que coincidimos en que el lunes es el día más pesado de la semana. Cada lunes en la oficina parece que atacó un virus que se llama San Lunitis o algo así. Todos andan cansados y con sueño. Me pregunto, ¿a quién demonios se le ocurrió inventar el día lunes? En algún momento... ¿No hay otro tema? Más interesante, ¿verdad? Sí, propone otro tema. A ver, no, es el único tema que propone. Ah, bueno. Habla no, de sí, el lunes es el peor. Sí. Bueno, me despido deseándole que el niño elefante enfoque parte de su inmenso poder a curar el mal que les afecte. Hasta la próxima, dice Pablo Ramírez, que espera su próximo lunes. Sí, sí. Le gusta sufrir al hombre. Desde Frecuencia Cero... La Rompa. Ha llegado un mensaje que ha tenido un itinerario bastante particular. Ajá. Porque es alguien que llega desde México a Frecuencia Cero, una radio argentina, The Rock, y llega a nosotros el mensaje porque formamos parte de Frecuencia Cero. Sí que sí. Es Galileo Baltazar que dice, solo para felicitarlos por el trabajo de la radio, así deberían ser todas las estaciones de radio. Así que sería un tanto aburrido porque si no Frecuencia Cero no se diferenciaría del resto de las emisoras radiales, ¿verdad? Dice, bueno, hablando libremente con palabras que usa la gente entendida, dice, no, con política, mierda, que eso, no entendemos, dice. Bueno, sería bueno empezar a entender un poco de la política para luego no sentirnos como quinceañeras defraudadas, ¿verdad? Dice, bueno, tengo poco de escucharlo, su estación, el programa, en caso de que el mundo se desintegre, y dice, es muy bueno, y no sé qué mamadas y qué más. Pero, bueno, a veces no me alcanza la señal de transferencia, por lo tanto se me corta, así que espero en un futuro poder escucharlo sin interrupciones. Muchas gracias y mándenle un saludo, que esto es lo importante en realidad, a todos los tatuadores de Argentina, de parte de Piel Adicta, de A Paseo el Gran de Guanajuato, México. Piel Adicta de Guanajuato llega a través de un itinerario bastante particular aquí mandándole saludos. Llega tu saludo. Sí, sí, le mandamos saludos. Nosotros tenemos el tatuador oficial de la Nave María de Juana, que es el Tomcat, sí, sí, pero no es tatuador argentino, es tatuador mexicano. Pero igual le mandamos saludos, ya que están de mamadas y mandando saludos. ¿Cumplía años o lo cumplía? No, el que cumplía años era el Colo de Lima Perú y tampoco se ha comunicado. El ¿Y el Tomcat? ¿Pero el Tomcat nunca cumple años? El Tomcat no, siempre tiene 18 años el Póngale. Tomcat. Se ha quedado en esa edad, le gusta, le sienta bien y ahí está. Está bien. La Viciosa de Torreón, Coahuila, México. ¡Ah, la Viciosa! Dice, quiero quejarme de los maridos aficionados a su programa y que obligan a sus esposas a bajar sus programas durante las horas de trabajo. ¡Cállese y baje el programa, por favor! ¡Por favor! ¡Qué bien que cállese esa moda! Impresionante. En esta sociedad paternalista... Sea una buena esposa. Claro, ¿qué más le ha pedido su marido? ¿Alguna posición extraña? Nada más. ¿Alguna... que no ver más a su suegra? ¿No tener bueno, más...? Eso todo, sí. Sí, nada más el programa, cabrona. Sí. Es un esfuerzo. Su marido no le pide que le grabe los partidos de fútbol del Mundial. Le pide nada más que grabe este humilde programa de radio. Por favor, bájelo y escúchelo usted y disfrútelo también. Sí que sí. Por Viciosa. Dice, solo porque ellos tienen un internet más lento y no lo pueden bajar rápido. Y pero chinga, a él a lo mejor le dura una hora bajar el programa. Claro. Y usted, Viciosa, en tres minutos tiene este fabuloso programa todo empaquetado con un moño rojo para su marido. Sí que sí, sea buena. Son los esfuerzos del matrimonio. Desde Torreón, Coahuila, México, La Viciosa. Amadeus de Pachuca, Hidalgo, México. Ah, hola, Amadeus. Dice, yo sí que he ganado. ¿Cuántos ganadores han llegado? Sí, realmente. Sí. Algo hace tiempo gané una promoción de refrescos en la que regalaba, si te sacabas una tapita, decía otro refresco gratis y te canjeaban por otro refresco. Sí. Bueno, yo destapé el primero y ¡bingo! Otro gratis. Entonces decidí hacerlo efectivo en ese preciso momento. Al momento que abro ese refresco, ¡bingo! Nuevamente otro refresco ¿Otro gratis. Otro más. Efectivamente. Y así pasó como 4 o 5 veces. Ya todos mis amigos tenían refrescos. El dueño de la tienda terminó corriéndonos porque casi le vaciamos el refri los refrescos. Sí que sí. Bueno, pero qué pendejo, porque ustedes no tenían la culpa. Claro. Si ha llegado una partida, le tocaron todas las tapitas ganadoras. Todos los premios ganadores a Amadeus, que salió hinchado de refrescos, sí, eruptando por todas las calles de Pachuca. Es un premio de mierda, pero sí, es un premio. Sí, no, sí. Pero lo malo, usted tiene mucha razón, estoy totalmente de acuerdo con usted, Lagarto, porque él luego agrega, desde entonces no he vuelto a ganar nada y sospecho que toda mi suerte se gastó ese día. Claro. Y entonces si uno se gasta toda la suerte del día... Es como las cositas del Tetris, que te vienen todos los palitos juntos. Así es la y vida. Después no te viene ningún palito. Así es la vida. Sí que sí. Es estás en pareja y te caen un chingo de claro. atracciones circenses. Estás solo sí, y sí, nadie claro. te... La vida es un Tetris, lagarto, efectivamente. Usted es un sabio y un filósofo. Pero en otro orden de cosas, ¿no está bueno que la suerte esté toda concentrada en un mismo día? No, para nada. Y en una mamada, como ser ganarse refresco gratis. No, claro. Infinitamente. Ahí, al tercer refresco, deberías abrir otro lado y jugarte todo. Retirarte, como sí, dijimos sí, del sí. casino, hasta que se corte la suerte. Me juego la casa, estoy con suerte. Sí, ay, justo me había cortado con el último refresco, cabrón. ¿Qué onda, cabrones? De nuevo el Quetzal desde Guatemala. Algo similar a Costa Rica pasa en Guatemala. Seguimos hola, sumando campanita. Naciones latinoamericanas donde el pavimento sí. es menor a la cantidad proporcional de agujeros o huecos. Dice aquí, en Guatemala pasa lo mismo con los hoyos en las carreteras. Lo único es que aquí ya están ampliando las mismas para que quepan más hoyos. Sí, claro. Vamos claro, a agreguemos otro carril sí. a la autopista. Porque ya no nos quedan hoyos que poner. O sea, sí. es como una buena medida. Es como la bandera de los Estados Unidos con las estrellas. Claro. Si nosotros seguimos sumando así estado, en algún momento habrá que ser ampliar la bandera o alguna mamada así. Dice, bueno, en este caso los huecos son más y más grandes. Pero quería decirles que aquí sí hueco equivale a puñal. Tan puñal como el paquete. De ahí venía nuestra confusión de huecos que van y que vienen. Dice, bueno, en cuestión que tan puñal como el paquete, que es el nuevo desintegrado que les comenté la otra vez y que me baja los programas y luego se los pirotea el cabrón, dice, o sea, es un hueco. Dice, bueno, respecto a lo de ganar algo en rifas y esas mamadas, yo me gané una estufa. Bueno, eso es más interesante. En un convivio de mi trabajo. ¿Qué es un convivio? A que van todos a convivir. Póngale ese. Y hacen una rifa y él se ganó una estufa y la gente lo envidiaba. Dice, un hijo de puta. ¿Funcionaba? Me dijo, cámbiate de lugar porque ahí estoy sentado yo. Yo lo hice y el caso es que yo era nuevo en la empresa, entonces no podía discutirle mucho. Lo que este pendejo no sabía es que los números de las rifas estaban debajo de las sillas. Así que cuando vio que yo me ganaba la estufa, el premio mayor, me miró con odio. Le cargó la mierda. Bueno, me despido dejando... rastros de plumas. El Quetzal, lógicamente emplumado, se retira dejando rastros de plumas y de rifas que ha ganado y que no ha ganado. ¿Qué onda, cabrones? Aquí está, bueno, Carioca Surfista. Buenas noticias en su trabajo. Está trabajando con superhéroes en el banco. Estaremos con él. Le dieron un lugar en el banco. Le dieron un lugar. Lo dejaron entrar. Sí, en el subsuelo, en el sótano, no sé dónde. Y bueno, está. Pero algo es algo. Algo es algo. Lo importante es no quedar afuera por ahora. Walkiria de Alemania, que llega con efusividades. Fue a ver un partido de Argentina. Y Alemania. Directamente con bombo, bandera y vincha. Alemán Darventa Betancourt, que hace un chingo no lo veíamos, ese viejo amigo. Grande, alemán. Llegó con un mensaje extensísimo, estaremos con él. También con Warcelo. Bomba la tierra, que menta madres a los porteños, es decir, a los habitantes y nacidos en la capital federal de la República Argentina. José Luis de Lima, Perú. Hola chicos, ¿cómo están? Soy José Luis. Bueno, a todos los que han llegado y en cantidad. A Marco de New York City, gracias por la corrección. A alguien que ha enviado. Bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo pesada. Pesada. Cargada. Chale. Densa. Usted. Hecha de plomo, acero, hierro, parece... y llena de problemas. Oh. ¡Ay, carajo! Y debemos arrastrarla. Y así es como nos llenamos de fuerza cada día, no para hacer ostentación de fortaleza, sino por lo menos para tener la fuerza suficiente para seguir arrastrándola. Damas y caballeros, iremos todos juntos. Damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por lo menos sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. La Rock 89.7. La U Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100FM. Radio Urban. Radio Hendrix. Y FM Aloha. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM, Radio C, Cadena Radio Mix, y Euskal Digital, en México, Radio del Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, y Radio Eco, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Studio, y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero, enviando cartas navideñas. Se está adelantando. Es gente prevenida. Hoy luego los correos colapsan. Y lógicamente, y uno dice, así que si les llega un saludo navideño. Tarjetas repetidas. Claro. Eres el primero. Perfecto. Sí que sí. Claro. No, el primero chido, en saludar. Muy bien, cura, eres un ejemplo para la comunidad. Nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Fox de Bogotá, Colombia. Sí que soy Fox. Y algunos se asustaron, dijeron, ya le digan las cosas a Fox y no. Fox de Bogotá, Colombia, un abrazo para ti, amigo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Hey!